transmitiendo desde y para radiocartón.com. El riff araña. ¡Sube! Vamos a envolver, envolver. Te vamos a poner, poner, poner en el centro de la red para escuchar estas canciones. We'll be right back. Pobre corazón, vuelve a llorar, porque al despertar tú ya no estás, tú ya te has ido. Y una vez más, estelarísimo Xochimilco. Y arriba, arriba, arriba, arriba. Esperando al palpitarte, dale suavecito. La realidad todo cambió. Más tú sabes que me muero por ti, que tengo el pecho herido de ti, que quisiera que tú me ames más. Vamos todos ahora sí. Amame más, como esa dulce vida. Llevar a mis terrenos tus sonrisas, quisiera devorar todas tus calmas. Mikey sonando. Y arriba, para ti, estelarísimos cochinillos. Venga, arriba, arriba, arriba. Más tú sabes que me muero por ti, que tengo el pecho herido de ti, que quisiera que tú me ames más. Amame más, como esa dulce vida. Llevarme a mis terrenos tus sonrisas, quisiera devorar todas tus calmas. Amame más, quisiera ver lo que piensas, viviendo en ti, soñando en ti. Araña. Riff araña. Bueno, pero me pregunto si podrás. Araña.

Si quieres conocer la lista de canciones semanales, visita en Facebook Riff Araña Rifa, Riff con doble F, Araña Rifa. ¡A la verga, esos hijos de su puta madre! ¡El güey ese de la pinche playerita de guerrita! ¡Váyanse a la verga, hijo! ¡A ti no te gusta el pinche rocarrol y esos putos tampoco! ¡Sáquense a la verga cuando sean las pinches tocadas de pinches sombrerudos de música cuatera! ¡Vengan a mamarme la verga! Otra, vamos a continuar, vamos a enviarle por ahí un tema. Arriba, merequetengues, también para ustedes. Se llama Cuando los frijoles bailan, dice... ¡Vengas a bailar! Riff Araña. Riff Araña. Salir de noche, bajo la luna, lleno de frío, con fiebre. En los ojos tengo nubes y los pies húmedos. No hago nada, no puedo hacer nada, me tiro a dormir. Cuando voy caminando por la noche, la luna choca contra la botella y tomo un par de gotas que caen. El sol me cegó, la luz de neón me lastima los ojos. Tengo muchas deudas en los bolsillos, pero están agujereados y vacíos. Diciéndole pavadas a la gente, mirándola a los ojos. Corrí a través de todo para llegar hasta vos. Pisando los días, aplastando ideales, viviendo lo mejor posible, mis amigos se mueren. Mientras el sol baja hacia la noche, el frío encarnizado quema. Sin contar que la quedé colgado, dependo de muchas cosas. Entre todas me quedo con vos. Hoy es el mejor día del año. Sonreí, mastico mensajes y marcas. Me visto como vos y trago. Tomo un trago y me atraganto. Me quedo escuchando el ruido de la heladera. Hay mucha gente inocente desperdiciando su vida. Sacan la basura y se bañan casi todos los días. Son felices en sus fiestas, en las vacaciones, en el resto del año, casi todos los días, dispuestos a todo. Ven pasar las nubes y piden otro trago y también fuego. No me funcionan las neuronas. Tengo sueño y estoy en pedo. Tengo hambre y estoy muy lejos de mi casa otra vez. No tengo plata ni para el bondi, pero tengo una tuca. Una tuca. Porque pienso mucho tiempo en vos, y aunque no te des cuenta, me estoy volviendo loco por vos. Una tuca, una tuca. Ah, nuestro amor es una tuca en mis Bermudas. Una tuca. Ah, nuestro amor es una tuca en mis Bermudas. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No somos seres humanos viviendo experiencias espirituales ocasionales. Oh, tanto me acerqué al perdón y salí a enfrentar a mi propia voz, a seguir los rastros de un Dios mejor, a viajar sin tiempo al sueño más profundo del mundo, a la imaginación. Cruzando entre montañas, voy entrando al corazón, punto rojo de las almas, entre la tierra y el sol, entre el todo y lo que falta. Chao, chao, chao, gordita.

Vaporunga, Freezer, Potosón, Goku, Pupirito, Don Ron, Champipón, Karu. Cumpliré tu deseo, estoy de acuerdo. Trasladaré a todos ustedes al planeta Tierra, a excepción de estos dos individuos. Las arañas se hacen las muertas cuando sienten el peligro cerca. Esto ha sido todo por hoy. Riff Araña, transmitiendo martes de 5 a 6 por RadioCartón.com.